La ciencia espírita por Manuel Sanz Benito. Segunda parte. Capítulos del 16 al 19. Capítulo 16. La vida después de la muerte. Los tres estados del espíritu, en perturbación, en erraticidad y en libertad. La naturaleza nada hacia saltos, es una observación muy antigua. Todo en ella está enlazado, relacionado, sin transiciones bruscas. Los efectos corresponden siempre a la naturaleza y a la intensidad con que obran las causas que los producen. Y toda causa es proporcionada a la fuerza con que obra y a los obstáculos que vence. De este modo, la vida está enlazada con la muerte, es decir, la encarnación con la desencarnación, y según es aquella, será esta. De igual suerte que los progresos alcanzados en este período de vida determinan también una clase de encarnación adecuada. A esta ley moral se subordinan todas las demás leyes, pues, según veremos después, la ley reguladora de todas es la ley moral. De aquí, que el modo de estar del espíritu en el momento de abandonar la encarnación es según el modo de vida, según el desarrollo moral alcanzado hasta aquel instante. Y de igual suerte que hay enlace de una otra fase de vida, le hay también en los fenómenos físicos que acompañan a uno y otro período. Nada sabríamos de esto de una manera positiva, si los mismos espíritus no nos lo hubiesen revelado por medio de la comunicación medianímica. Por ello sabemos que el espíritu, en el momento de desligarse de su envoltura carnal, generalmente cree vivir todavía con la apariencia del ser que posee un organismo corporal. La ruptura de estos lazos no es tampoco instantánea, pues, aun en las muertes repentinas, el espíritu no abandona, sino poco a poco, las impresiones carnales. No importa que el espíritu no reciba ninguna impresión por el intermedio de los sentidos. El espíritu tiene siempre, como lazo intermediario, como fuerza que une el alma al cuerpo, el periespíritu, y éste continúa todavía recibiendo las impresiones externas de manera análoga, produciendo en el espíritu desencarnado la ilusión de que aún vive, de que aún obra por medio de órganos corporales. Es preciso que vea cómo llama y no se le contesta, cómo sale a nuestro encuentro y no se le ve, cómo ruega y no se le escucha, para que se convenza de que ya no es como era, de que efectivamente se le considera muerto cuando él se siente tan vivo como antes. Cuando se siente más, pues que si antes las enfermedades le agobiaban y le obligaban a guardar reposo, ahora no. Si el peso de los años y de los achaques le hacían caminar muy pausadamente, ahora no. Además de esto, como ningún espíritu está aislado, como, según hemos dicho, la esfera de acción de todos los seres se encuentra compenetrada por otros seres, que en su sensación sienten todo cuanto pasa dentro de la esfera que abarcan, resulta que todos sus actos, como todos sus pensamientos, son percibidos por seres superiores que le vigilan y procuran poco a poco irle desilusionando de las impresiones que todavía conserva. Estos mismos espíritus le conducen, sin él saberlo, a puntos donde experimenta otras impresiones, le hacen oír su voz dentro de su mismo ser, y el espíritu recién nacido a la vida espiritual queda atónito al oír pronunciar su nombre sin ver a nadie. Poco a poco el pensamiento va rompiendo el velo del pasado, se va dando cuenta de su posición, va reconociendo los actos anteriores, y a la par que su conciencia se va esclareciendo, se va iluminando también lo que a su alrededor pasa. Pues por un fenómeno de solidaridad entre el mundo psíquico y el mundo físico, cuando la conciencia está perturbada, perturbada y torpemente juzga de las impresiones externas, y a medida que el pensamiento reflexiona con más calma, a medida que la meditación hace brotar en el espíritu el recuerdo y la razón de todo cuanto le ha acaecido, el mundo exterior parece como que se le ilumina y percibe mejor sus impresiones. Pasa mucho tiempo a veces antes de que se llegue a este estado que exige cierta calma y serenidad. Los espíritus nos hablan de los tres estados por los que se pasa en la vida interplanetaria, estados que se suceden sin transición brusca, como sin transición brusca decimos se pasa del modo de sentir y obrar en la Tierra a la manera de sentir y obrar en el espacio. Estos tres estados son, de perturbación, de erraticidad y de libertad. Cuando el espíritu abandona su envoltura, a medida que va dándose cuenta de su estado en el mundo que habita, los recuerdos de su vida se hacen en él patentes y los actos que ha realizado son recorridos uno a uno para aquilatarlos con el criterio de su propia conciencia. Esta más ilustrada y más libre que en la encarnación, juzga más desapasionadamente, y aquellos actos que en la vida eran considerados como de poca importancia y mirados con indiferencia, encontrando a cada paso continuas disculpas para hacerlos, en la desencarnación son tenidos en cuenta ante la ley moral que pesa con inflexible justicia nuestros méritos y nuestros deméritos, nuestros levantamientos y nuestras caídas. Y como es muy difícil la pureza, como todo espíritu encarnado en la tierra viene generalmente en expiación o en vía de prueba, y como somos todavía espíritus muy débiles, muy poco adelantados en el indefinido camino de la vida y del progreso, resulta que estos hechos que nuestra conciencia acusa como contrarios a la ley moral, gravitan sobre ella y nos apesadumbran con el remordimiento que nos producen. Engendran la tristeza de haberlos verificado, se calcula y se mide con notable exactitud, para lo cual ayudan espíritus superiores, todo su alcance y todo su valor, para no hacernos ilusiones engañosas, y se ora y se llora por los desaciertos cometidos. Mientras dura este período de pena, de verdadera angustia, el espíritu está incapacitado para comunicarse con los encarnados. Los espíritus superiores son los encargados de transmitirle las impresiones que puedan serle favorables. Este período es el de perturbación, escrito de admirable manera y en variadas formas en las comunicaciones medianímicas. Cuando el espíritu se halla ya más tranquilo, unas veces apenado y otras con ánimo para emprender su rehabilitación, puede ya comunicarse con los demás espíritus, y poco a poco irse acercando a ellos, meditando el camino mejor para emprender una rehabilitación de sus desviaciones anteriores de la ley moral. Entonces empieza el período que ellos han denominado de erraticidad, no precisamente porque sean errantes en el espacio, que en este concepto no hay espíritus errantes, sino porque son errantes en su propia conciencia, yendo de una idea a otra, de la apreciación de un acto a otro, de una pena a una alegría, de un estado de desesperación a otro estado de esperanza, de un momento de abatimiento por lo mucho que falta por recorrer en el camino del progreso, a otro momento de alegría por lo muy atrás que se dejan mundos y vidas anteriores, donde la sensualidad más brutal y grosera ahogaba toda idea noble y generosa del espíritu, y más aún por el consuelo que a los espíritus nos proporciona de poder en todo tiempo y lugar redimirnos ante nuestra propia conciencia, que ha de ser el juez que nos sentencie. Pues no nos perdonamos hasta que nosotros mismos nos absolvemos, y nosotros mismos, comprendiendo todo el mal causado, hemos de procurar con valor y con esperanza redimirnos en la esfera de nuestras fuerzas. Este es el período de erraticidad. Pero no hay erraticidad porque se pueda vagar como las mariposas de un sitio a otro y de un mundo a otro mundo. Todo espíritu está circunscrito a una región determinada del espacio, más allá de la cual no siente ni percibe nada, así como siente perfectamente todo cuanto está dentro de la esfera de su irradiación. Los espíritus, pues, todavía materializados, están muy lejos de poder sentir en mundos donde las impresiones se transmiten con más delicadeza y donde se necesitan organismos más tenues y un estado de conciencia más puro y desarrollado que el de los espíritus recién desencarnados en mundos terrenales. No debemos tampoco tener miedo de que dentro de la esfera de su irradiación escudriñe nuestros actos para culpar nuestros vicios y defectos. El espíritu que por su inferioridad fuese capaz de culparnos o avergonzarnos por ellos, no los ve, porque le haría incurrir en demérito y esto no tendría objeto, por lo cual los espíritus superiores recogen siempre y no dan paso a todas esas impresiones carnales que pudieran perturbarles, y solamente cuando pueden dar a los actos su justo valor y cuando el sentimiento de caridad les acompaña, por ser ya espíritus fuertes en la virtud, es cuando sin peligro ninguno pueden percibir esas impresiones con el fin de mejorarnos en lo posible, nunca por mera curiosidad, ni mucho menos para echar en cara nuestras faltas. Del mismo modo las impresiones de seres queridos que aquí se han dejado y que pudieran hacer mayor su tormento, por ejemplo, el padre que ve a su hijo en mal camino, o en la miseria y en el abandono, no es justo ni legítimo que las reciban, pues que no pueden remediar dichos males. Solo llegan a ellos aquellas impresiones, y aquellos recuerdos que en vez de apenarles y de perturbarles, les manifiestan el cariño y el amor de los seres a quienes aman. Además, sería injusto, por ser cosa egoísta, que pudiera uno consagrarse exclusivamente al cuidado y protección de espíritus predilectos, Cuando dentro de la gran familia humana todos somos hermanos, y en la esfera de lo posible, a nadie debemos regatear nuestra ayuda. Es preciso dejar que las leyes naturales se cumplan y que otros seres carnales puedan proporcionarles, bajo su responsabilidad, el pan que necesitan para la vida, quedando al cuidado del mundo espiritual el intuirles buenos pensamientos, el animarlos en su desconsuelo para que puedan soportar la carga más o menos dura, que ellos mismos se comprometieron a llevar sobre sus hombros, en justo resarcimiento de actos anteriores, o como medio necesario de desarrollar sus fuerzas. Termina este periodo de erraticidad cuando el espíritu comprende sin ningún género de duda el estado de progreso a que ha llegado, las faltas cometidas y el medio mejor de remediarlas. Cuando se asocia a otros seres análogos en estado de adelanto y se dedica, al par que a su mejoramiento, al adelanto de los demás, que es lo que realmente ha de hacer su propio adelanto, pues, por ley moral eterna, los seres progresan tanto más, cuanto más contribuyen al progreso de sus hermanos, midiéndose siempre el estado de progreso por el adelanto moral alcanzado. En estas condiciones, cuando se resigna con su situación y no intenta traspasar el nivel a que ha podido llegar, dedicando todos sus instantes al bien de los demás, es cuando entra en la vida del espíritu libre. Así va preparándose poco a poco a nuevas empresas en que ha de tomar parte, siendo copartícipe en ellas con otros muchos que de igual manera se asocian para un fin común. Su inteligencia se perfecciona a la par que su amor se depura de toda clase de pasiones, que llevan el sello del egoísmo y del interés particular, y cuando, cumplida una obra, emprende otra, siente satisfacción en su conciencia por el bien realizado. Los actos cometidos anteriormente le obligan a pensar en la manera de resarcir los daños causados en el mismo campo, si es posible, donde se delinquió, sufriendo cuanto hubo hecho sufrir, llorando cuanto hizo llorar. Así prepara, con la ayuda de espíritus superiores, su encarnación que ya no es la misma, ni aun se verifica en condiciones análogas, por regla general, ni dentro de la misma familia, ni quizá en el mismo mundo que el anterior, sino en algún otro mejor. Poco a poco va tejiendo con cuidado la urdimbre de la organización en la que, por algún tiempo, ha de quedar enredado. Se establece primero un lazo moral de simpatía con las personas, que le han de servir de medio, nunca de causa, para parecer a otra nueva existencia en la que, con la virtualidad del desarrollo adquirido, se presenta para luchar, para conseguir más luz, más espacio, más vida, más actividad, más desarrollo de su esencia infinita. Con gran cuidado los espíritus superiores le preparan la encarnación, y no termina aquí su misión, sino que después le protegen, le ayudan y siguen preparando los acontecimientos que han de producir las pruebas que escogió por serle más conveniente para su progreso. De este modo se continúa el hilo de nuestras existencias enlazándose todas, pero cada vez los organismos son mejores, y a medida que el espíritu va de un mundo a otro mejor, son más delicados, más sutiles, más ligeros, llegando por último a un límite en los mundos superiores en que tienen la tenuidad del periespíritu de los seres interplanetarios. Así la vida es infinita, aumentando siempre en diafanidad, en radiación, la esfera de actividad del espíritu, hasta llegar a un momento, allá en tiempos muy lejanos para nosotros, donde no es necesario la encarnación en mundos materiales y donde la vida del espacio es la vida normal, compenetrando el ser en su seno a mundos y sistemas de mundos, comprendiendo cada vez más los designios del Creador y la grandeza de su infinita bondad, que ha dado a sus criaturas participación en sus divinos atributos, que las ha dotado de una esencia eternamente perfecta y de una vida infinitamente perfectible, para que por su propio mérito adquiriesen valor y personalidad, no por gracia ni donativo, sino debiendo a su propio progreso, a con acento agudo, sus propios esfuerzos el estado sucesivo de adelanto que adquieren. De todo esto se deduce que la vida normal del ser no es la encarnación, que la encarnación es sólo una fase, un estado transitorio, y que la vida normal del espíritu es la vida libre del espacio. Capítulo 17, la ley moral como ley suprema de la creación. El bien y el mal. El amor como expresión de la ley moral. Todos los fenómenos variadísimos del universo están sometidos a leyes en virtud de las cuales se verifican. Estas leyes o reglas a las que los hechos se ajustan,

El ser creado llega a ser providencia relativa de sus hermanos, poniendo todas sus facultades al servicio de la ley moral que es la ley suprema del universo. Capítulo 18. Consideraciones sobre el fin y destino de los seres. Si se consulta el dogma de cualquier religión positiva, entre las infinitas que existen y han existido sobre la haz de la Tierra, se verá que el destino de los seres es de dos clases. Hay unos, privilegiados por favor especial o por gracia otorgada que, por haber nacido en país donde se profesa la religión creída como única verdadera, van a gozar, ya inmediatamente, ya después de algún periodo más o menos largo, de una dicha infinita, superior a todas las terrenales, tal como humanamente se ha podido concebir la mayor dicha. Este concepto de la felicidad futura o bienaventuranza es diferente según el clima, gustos y cultura de cada país. Para los que viven en el odio continuo, la mayor felicidad consiste en ir a un punto donde la venganza pueda satisfacerse a cada momento, y donde el mayor placer sea el de pelear. Para los que habitan en países abrasadores, la felicidad es ir a parajes donde haya bellísimas fuentes y encantadores jardines. Y si la sensualidad les consume, allí tienen bellas mujeres, de rostro y facciones provocadoras para saciar su lujuria. Si son de países fríos, la suprema felicidad consiste en ir a parar a puntos cálidos, y por el contrario, en ir a sitios frescos cuando se ha habitado en países tropicales. Por último, si la religión tiene algún deje espiritualista, ya los goces varían y son menos materiales, consistiendo estos en el placer de oír música deliciosa acompañada de cantos dulcísimos, en ver la cara del Ser Supremo resplandeciente de maravillosa luz y contemplar beldades superiores a las de la Tierra. Mientras unos seres tienen todas estas o parecidas dichas, otros, los malos o los herejes de cada religión, aquellos que han prevaricado contra la ley moral y principalmente contra el dogma, son condenados a sufrir torturas sin fin, también en lugares especiales, donde hay seres cuyo mayor placer consiste en atormentarlos. También según los gustos, clima y cultura de cada país, han variado los tormentos. Donde el valor personal se estima más que nada, los cobardes son los que merecen la eterna condenación y van a lugares en donde el hambre, el frío y la sed los consumen. Otras veces son gusanos que les roen el cuerpo, aguas abrasadoras que les queman sin consumirlas para hacer más grande su tormento, garfios que destrozan sus miembros. En fin, cuantas torturas se conocen aquí se multiplican en la otra vida. No hay más términos que estos, la salvación o la condenación. Pues, los purgatorios de todas clases, son lugares transitorios de donde al fin se sale. O la suprema dicha o la suprema tortura. Dicha sensual y tortura ideada principalmente para satisfacer el odio o la sensualidad más embrutecedora. Según el espiritismo, el destino y fin de los seres es ir realizando su esencia, desarrollando sus facultades, teniendo como medio, el cumplimiento del bien por el amor a nuestros semejantes. Este es el fin, el bien. Y este es el medio, el amor. Amando se realiza el bien, y los seres todos tienden a amarse, tienden a identificarse, a hacer suyas las penas y alegrías de los demás para ayudarse mutuamente, para fortalecerse en sus adversidades, para consolarse en sus penas. Todos los seres son hermanos por proceder de un mismo origen, no de un supuesto Adán, sino de una misma causa creadora, que es Dios. Todos tienen iguales facultades, todos, los mismos medios de desarrollo, y las diferencias que entre ellos existen son pequeñas, teniendo igualdad de naturaleza. Y por el adelanto sucesivo, por el continuo perfeccionamiento van acercándose entre sí a Dios, que es la suprema bondad que tiende su mano protectora a todos, y todos a su vez han de imitarle, procurando ser, en la esfera de su posibilidad, providencia de otros seres para ayudarles a conquistar el lauro a que cada cual aspira. No hay destino final, porque ningún destino es eterno. La vida es infinita, y a cada etapa alcanzada sigue otra nueva, a cada empresa realizada sigue otra empresa comenzada. Como el progreso es indefinido y la vida es eterna, eternamente se va realizando su destino sin que llegue a agotarse jamás. Tal es el destino y fin de todos los seres en la creación. De donde se deduce también que siendo el espíritu el ser inteligente de la creación, todo ser inteligente es perfectible, ya sea el animal,

Otros filósofos y reformadores religiosos han admitido una especie de dualidad entre el mundo y su autor. Dios en este caso es el creador del mundo, y el mundo ha sido sacado de la nada por Dios. Pero estos conceptos son muy parciales e insuficientes para darnos acertada idea del Ser Supremo. La existencia de Dios como motor no explica los atributos del Ser Supremo, y la manera como obra en el universo. Del mismo modo, la existencia de Dios como causa no explica tampoco hasta qué punto el efecto tiene las propiedades de la causa de quien se deriva y cuáles son estas propiedades. Por último, el dualismo no explica ni puede explicar la manera como Dios se comunica e influye en el mundo. Hemos de admitir, porque así se impone a nuestra razón, que no hay separación ni puede haberla entre la causa y el efecto, que son simultáneos. Pues efectivamente no puede haber creador que no cree, y es creador desde el momento en que crea, no antes. Y como a Dios no puede suponérsele un periodo de espera o un periodo de inactividad, en que teniendo la facultad de crear no la ejercitase, como Dios es puro acto o pura actividad, resulta que la creación es coetánea a Dios, que la creación es eterna como Él. Ahora bien, es imposible que resulte nada de la nada, pues implica contradicción que Dios saque algo de lo que no existe. Dios en este sentido no crea, forma o produce de sí mismo. Ni tampoco podemos decir que se exterioriza en el sentido de que el efecto está fuera de él, Dios está en su obra como inmanente, que es en todo lo que de él procede. Las criaturas son efecto u obra suya, pero participan de los atributos, de las propiedades de su esencia. Por consiguiente encierran un germen de vida y de actividad infinita, con cualidades que eternamente han de desarrollar. Dios tampoco puede dar un infinito real, sino latente, de facultades, porque entonces se anularía a sí mismo y sería Dios disolviéndose en la creación. Tampoco es posible admitir que la creación sea un acto de fuerza o una necesidad del creador. El creador no crea, admitiendo esta palabra en el sentido que hemos dicho, por fuerza, ni para glorificarse a sí mismo. El creador crea por amor, y en virtud de un rasgo de amor, la creación existe ab eterno, y en virtud de una fuerza infinita de amor, la creación es, la creación sigue y la creación será, porque el milagro de la creación se repite todos los días. Dios no ha dejado de crear, Dios crea, o mejor, produce o forma seres y mundos, que, en virtud de leyes eternas, se desarrollan en lo infinito del tiempo y del espacio. ¿Qué diferencia entre esta idea del creador, tal como hoy la concebimos, y la idea de un Dios personal que crea seres predestinados, a los cuales destina un lugar de eterna dicha y que deja a otros en una mansión donde viven por siempre y continuamente atormentados? Esto en cuanto a la justicia y bondad de Dios. En cuanto a la providencia, según el concepto usual, Dios es providencia, porque algunas veces interviene en el mundo, principalmente en las grandes ocasiones, cuando las naciones están en peligro, y lo verifica con intermitencia, cuando cree que lo necesitan, haciendo grandes prodigios, como son el castigar con crueles enfermedades a los que prevaricaron, viéndose de este modo el castigo de Dios en los azotes y calamidades humanas. Pero según la doctrina espiritista, Dios es eternamente providencia, porque eternamente crea o produce y eternamente hace que las cosas se modifiquen y transformen para ser lo que aún no han sido, y realizar en un infinito de formas y de existencias, toda la perfección esencial que en sí contienen, que, siendo infinita, necesitan para verificarlo toda la infinitud de formas, de estados y de fases de que son susceptibles. Por consiguiente, no es posible que esta providencia se agote jamás, que tanto sería como agotarse ese raudal infinito de amor divino que nos atrae hacia esferas superiores, que nos anima y nos fortalece y que hace que nuestros actos tengan solo trascendencia para el bien.